¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? En cada momento de nuestra vida debemos vivir la felicidad, porque nuestra vida tiene que ser en el momento presente lo único que está en nuestra mano, el único en que podemos hacernos felices. El pasado ya no existe, debemos dejarlo a la misericordia de Dios. El futuro aún no tiene existencia, debemos confiarlo a la providencia de Dios. Y nosotros debemos hacer del presente un momento eficiente y feliz. No será eficiente si diferimos siempre la acción, porque repitiendo siempre mañana, mañana, como dice un viejo refrán, se pierde toda la vida. Y tampoco se será feliz si no lo son nuestros pensamientos. El presente con pensamientos alegres es un camino placentero, a pesar de zarzas y espinas, que lleva a la felicidad, pero pasando por entre dos abismos, el pasado y el futuro. Quien por tristeza, añoranza, resentimiento o escrúpulos cae en el pasado, o se hunde por la preocupación en el porvenir y deja de avanzar hacia su felicidad. Claro que a veces hay que prever el futuro, hay que preocuparse de él, pero que sea tanto cuanto nos lleve a la decisión y nada más. Previa ocupación serena, sí, preocupación angustiosa, jamás. Hay que vivir el presente con unidad de pensamiento y de acción. La unidad y concentración mental dan eficiencia y alegría. Quien tiene al mismo tiempo muchas cosas en qué pensar o qué hacer, se encontrará nervioso, agitado o angustiado, pero no feliz. Sobre todo, y esto nos dará también unidad, hay que vivir el momento actual con plenitud, de paz y satisfacción. Cuando el presente no nos da esa plenitud, como acontece con el placer, la riqueza, el poder, que solo satisfacen aspiraciones menos nobles, entonces queda tendencia y capacidad para suspirar por el pasado o soñar en el futuro. Estos ocuparán la mente y nos robarán felicidad en la medida en que se lo permite la pobreza del presente, que no ha conseguido absorber todo nuestro interés y atención. Por eso aquí tenemos un medio para vivir la felicidad aquí y ahora. Vivir con intensidad cada momento presente. Y si le parece bien, después esto lo seguimos charlando.